Sí, ¿qué tal? Buen día. Y coordinar con los responsables de cada uno de los hospitales y unidades sanitarias cuál es el plan de contingencia, el plan de acción. Más allá de todo eso, lo que hablamos siempre durante estos meses que estuvimos libres de COVID, la verdad que pudimos organizar algunas cuestiones, bajar normativas, bajar protocolos y por supuesto adquirir algunas cosas que nos estaban faltando para los hospitales, ¿no? Así que en ese sentido, puntualmente, nosotros teníamos una unidad de terapia intensiva en este hospital que tenía cuatro respiradores. Pudimos adquirir uno que nos cedió la provincia de Buenos Aires y los otros dos que ya los habíamos comprado, pero que recién ahora pudimos disponer de ellos hace poquito tiempo, porque, como ustedes saben, toda la compra de respiradores y la logística está hecha desde el Ministerio de Salud de la Nación, ¿no? Entre otras cosas. Y después, por ejemplo, hacer algunas cuestiones de reordenamiento dentro de cada uno de los hospitales para tratar de minimizar en lo máximo posible la circulación viral y etcétera. Así que ha sido un trabajo importante que hemos desarrollado desde ya marzo, que arrancamos con esta pandemia. ¿Cómo se encuentra el sistema de salud de Patagones hoy? Uno ayer mencionaba algo en los partes diarios que respecto a las camas de terapia intensiva. Sí, en camas de terapia intensiva nosotros tenemos, en este momento están todas ocupadas en la terapia intensiva. No olvidemos que tenemos la posibilidad de implementar, porque también hicimos una obra para eso que necesitábamos en la terapia intermedia, si necesitamos nuclear pacientes ahí con algún respirador ahí, también lo podemos hacer, ¿no? O sea que tenemos la posibilidad de extensión. Eso, dejarlo claro por un lado. Los otros servicios que no son de terapia intensiva ni de terapia intermedia están trabajando con una tasa de ocupación en este momento entre el 70 y el 80%, aproximadamente, para que se den cuenta. Veníamos con una tasa de ocupación más baja, pero es lógico que suceda que a medida que aumentan el número de casos, aumentan los requerimientos de hospitalizar pacientes. Claro. Eso es una conducta normal. Sobre todo, claramente, cuando tenemos criterios de hospitalización. Digo, no todos los pacientes se hospitalizan, sí aquellos pacientes que requieren hospitalizarse, adultos mayores, que tengan comorbilidades, que tengan alguna situación clínica que realmente la merite. Hoy, en esos servicios, tenemos en el área de clínica médica 10 pacientes COVID internados, en Villalonga uno solo, en la terapia intermedia uno sospechoso, todavía no confirmado, y en el área de terapia no todo es COVID, así que tenemos un solo paciente COVID respirado. Claro. ¿Cuándo los respiradores, cuántos están en uso y cuántos quedan libres? Por eso, te decía hace un ratito, tenemos las camas de terapia intensiva, las cuatro ocupadas con respiradores, pero tenemos la posibilidad de, en caso que necesitemos extender alguna más, lo podemos extender. Ya no propiamente en la intensiva, sino en la terapia intermedia, que está armado como para que se pueda usar también, en caso de urgencia. Claro. ¿Y la cantidad de casos se concentra, sobre todo aquí en Carmen de Patagones? Sí, sin duda estamos viendo eso, aunque en Villalonga ya hay dos casos. Uno de un paciente que está internado en el nosocomio de 87 años y ayer surgió otro caso de un comerciante, un hombre joven que, por supuesto, se puso en aislamiento él y los contactos y tuvimos que cerrar el comercio por cuestiones de prevención también, ¿no? En Ströder no tenemos. En Ströder, recuerden que Ströder fue uno de los primeros lugares donde apareció aquí con el fallecimiento de una persona y después no tuvo más, gracias a Dios. Y claramente la concentración de población junto con la cercanía a otras localidades hace que, sin lugar a dudas, lo que está pasando en todos lados, ¿no? Que la concentración poblacional más las actividades sociales, familiares, etcétera, hagan que tengamos más número de casos aquí en la ciudad cabecera. En cuanto al sistema de salud a nivel general, ¿cómo se encuentra en los hospitales en cuanto a pacientes internados y demás? No solamente por COVID, sino también por otras enfermedades. enfermedades. Sí, por eso, mira, te decía recién, en el interior es baja la tasa de internación. En el interior estamos rondando entre un 15 a un 20% y no más de forma habitual de ocupación de camas. Por supuesto que el interior también tiene programadas unidades extra hospitalarias en casos de que se requieran. En la localidad de Villalonga, en una iglesia, en la localidad de Ströder, en un lugar educativo. Aquí en Patagones también tenemos programadas unidades extrahospitalarias como la Escuela Spegazzini o el Centro de Salud Mental, que lo hemos empezado a utilizar para aislamiento de personas que estamos esperando resultados que no lo pueden hacer en sus domicilios, que necesitan estar distanciadas. Pero ya te digo, en clínica hoy tenemos un 70% de tasa de ocupación en clínica médica. En quirúrgica tenemos menos, tenemos un 40%, pero recordemos que en cirugías estamos trabajando por ahora con cuestiones de urgencias, no programados. Uh-huh. Y así vamos viendo todos los días. Bien. Patagones, en los primeros casos, había retrocedido de fase y creo que se ha ido flexibilizando esa situación. ¿Se planea volver a fase 5 o no? ¿O volver a fase anterior? El tema de fases es, para que quede claro, no lo define Patagones. Nosotros hacemos el informe numérico, lo enviamos a Región Sanitaria. Región Sanitaria, que es una descentralización del Ministerio, que está en Bahía, lo envía al Ministerio. Cada 15 días, el Ministerio categoriza aquellos municipios dependiendo del número de pacientes y del tipo de circulación viral que tienen. Y en base a eso, nosotros, el informe que recibimos esta semana también volvió a ser fase 4. Por lo tanto, seguimos con las mismas actividades que teníamos hasta ahora. Bien. Y la última, que tiene que ver con los casos sospechosos. Ay, sí. La gente creo que no termina de entender del todo cómo es esa situación. Bueno, y es distinta a la situación de Viedma y de la provincia de La Rioja también. Casos sospechosos se viene trabajando y modificando el criterio desde hace mucho tiempo, desde que inició la pandemia. Recuerden ustedes que hace un tiempo atrás había que tener fiebre y algún otro síntoma. Hoy se sabe que son algunos síntomas importantísimos para considerar casos sospechosos. La fiebre, la falta de olfato, la falta de gusto, por supuesto la dificultad respiratoria, la tos, ¿sí? Se le agregaron últimamente los dolores musculares, como bien lo describieron los medios de comunicación masivo, y etcétera. O sea que se va trabajando en una actualización de definición de caso. La idea es que ante la consulta médica es el médico quien discrimina si estamos ante una probabilidad cierta o no de un caso sospechoso y, por supuesto, ofrecer e indicar, en este caso, el hisopado, ¿no? Que se hace en forma rápida y no suele tardar más de 24 horas habitualmente. En la provincia de Río Negro y en Viedma también, toda la provincia en general, se toma como caso positivo a todo el núcleo familiar. En Patagones es igual. Es que es una normativa ministerial. O sea, nosotros tenemos el caso positivo, que es el diagnosticado por PCR, por análisis de hisopado, digamos, y aquellos convivientes que desarrollan síntomas, no todos, es aquellos convivientes que desarrollan síntomas cuando se los considera. Ahí, obviamente, en ese momento se carga, nosotros tenemos una carga un poco diferida por cuestiones, pero se van cargando y se van actualizando los números, obviamente. Pero se toma, siempre recordando, el positivo por análisis y el otro se llama conviviente por contacto clínico epidemiológico, se llama así. Bien. Es una normativa ministerial. Perfecto. La última, porque están llevando adelante un trabajo que tiene que ver con la donación de plasma. Sí, nos adherimos porque la verdad que nos preocupa un poco. La Región Sanitaria largó un comunicado interesante de una campaña de donación de plasma, porque se está viendo que de los recuperados el 10% solamente muestra la voluntad de donación de plasma. Nosotros lo que hacemos es invitar a aquellos recuperados que nosotros tenemos a que se acerquen al servicio de hemoterapia de aquí, 461-111, interno 127, al que quiere consultar por teléfono, y se categoriza si es potencialmente donante mediante una encuesta, y se extraen una muestra para dosar los anticuerpos. En caso de que así sea, nosotros tenemos que enviar al paciente, no la sangre, sino al paciente, a el Centro Regional de Hemoterapia, que es en Bahía Blanca.